Nada de esto nos pertenece, y sin embargo aquí estamos. todoesmusicas.wordpress.com. Inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.